Desenvaina tu espada y prepárate para luchar. Hoy un grande desafío va a intentarte derribar. En este grande desafío el infierno armado está, mas con la espada de fuego está el grande Dios, Jehová. Desenvaina tu espada y prepárate para luchar. Hoy un grande desafío va a intentarte derribar. Este grande desafío el infierno armado está, mas con la espada de fuego está el grande Dios Jehová. Toma una espada de fuego, toma un escudo de fe, coraza de justicia y permanezca de pie. Viste tu armadura y deja brillar. Toma tu espada y aprendiste a cortar. Cuando los instrumentos comienzan a tocar, el infierno va a temblar. Si el infierno desafía, no me importa, la victoria es mía. Está o grande Deus Jeová.